docencia. Básicamente apoyar el reclamo docente, que es más legítimo que nunca. Sabemos que el conflicto está trabado por la voluntad unilateral de una de las partes, que es la gobernadora, que se empeña en ofrecer una suma ridícula. Y bueno, y aparte hay un destrato y un maltrato hacia los docentes que realmente indigna. Mi presencia acá es simplemente apoyar lo que me parece una conducta inconducente por parte del gobierno provincial.